No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Continuamos con el relato de Carla. Nos habíamos quedado en que tu madre ve en el diario el tráfico de bebés, sí, en Clínica Los Andes. Claro, decía el titular, Clínica de Los Andes, tráfico de bebés. Y contaba la historia de un matrimonio. En este momento no me acuerdo si ellos eran morochos o de tez blanca. Y le habían dado un bebé, que era de otro mula, por ejemplo, mulato. Ellos eran de tez blanca y el bebé era mulato. Y entonces empezaron a investigar. Después ven la televisión. Cuando se empieza a investigar a través del diario, empieza a salir en las noticias. Entonces, en las noticias sale que otro caso, que la mamá llegó a ver al bebé y tenía un rulo en la frente, y el bebé que le habían dado fallecido no tenía ningún rulo. Después sale otro caso más, que, por ejemplo, había nacido el bebé, había fallecido supuestamente a las horas, y le habían dado un bebé con una data de muerte de 3 días, por ejemplo. Perfecto. Entonces eso a ella se le prende la lamparita, sí, y empieza a hablar con mi abuelo para empezar a rearmar la historia en ese momento, que hacía poquito, hacía 2 años o 1 año y pico. Mi abuelo que no, el papá de mis hermanos también que no, que escuchaste mal, que fue nena, que vos escuchaste que no era, que por ahí le dijeron a otra persona. Ella en sala de parto estaba sola. Claro. Entonces, hay mucha violencia obstétrica en el caso, ¿no? En ese momento, claro. Mi abuelo que no busque a nadie, porque si el bebé había nacido vivo y estaba en otra familia, ¿cómo le iba a hacer eso al chico? Que lo iba a desarraigar. Y bueno, mi mamá le hizo caso a mi abuelo. Cuando falleció mi abuelo, empezó la búsqueda. Y, o sea, ¿eso en qué año fue, más o menos? ¿En el 83 cuando ve lo del diario? En el 83 fue lo del diario y mi abuelo fallece en el 84. En el 84. Ok, sí, entonces hace 35 años que están buscando. Estamos buscando. Sí, en realidad ellos fueron a distintos lugares, que puede contar, sí, Carla, un poco el circuito que hicieron. Fuimos, bueno, yo siempre la acompañé, yo nací en el 75, o sea, era chica, pero ella siempre me contó la historia y yo siempre se la creí. No sé por qué, pero siempre, yo siempre sentí que tuve un hermano. Es más, ella tiene la cadenita con las 2 nenas y el varón, por ejemplo, y ella siente que tuvo un varón. Entonces empezamos la búsqueda, ella fue a La Plata, ella no recuerda si era una ONG o qué, le dijeron que no, ahí no era. Fue a Madres, en Madres le dijeron que no, porque ella no había tenido en cautiverio, o sea, no, que no era hijo de desaparecidos, claro, o sea, que no habían entrado a la fuerza, no lo habían apropiado, entonces... fue Abuelas, claro. Abuelas tampoco, porque ella tampoco estuvo en cautiverio. Claro. Entonces, nadie ni siquiera... Había un vacío legal ahí en el medio. Claro, es que nadie, aparte, en ningún lado donde fue, la escucharon. Nadie escuchó la historia. Ella se presentaba y decía de que tenía la sospecha de que le habían hecho un intercambio de bebés en la clínica. Ah, no, pero acá no es, acá no... Sí, bueno, claro. Llegamos a la ESMA. Sí. En la ESMA no atiende una chica, Florencia. Perdón, Florencia trabaja en la RETIP, que es la Red de Identidad Biológica de la Secretaría de Derechos Humanos. Sí. Con quienes nosotros trabajamos en conjunto, sí. Claro. Y fue la única que nos abrió la puerta, que nos hizo sentar en una silla, la primera. Sí. Que nos hizo sentar en una silla y en un cuaderno anotó toda la historia desde minuto a minuto. Y bueno, y nos manda. Ahí hubo una esperanza entonces. Y entonces nos dice que nos va a derivar a identidad biológica. A la Defensoría del Pueblo. Entonces, que yo dije, bueno, la Defensoría del Pueblo para mí era como Defensoría al Consumidor. Yo digo, sí, ¿dónde nos mucha gente mal? Se confunde, sí. ¿Dónde nos...? Yo soy empleada pública también. Ah. Entonces, y a mí me confundió también. Sí. Y digo, otra más que no nos va a dar bolilla. Bueno, hacemos el intento, porque seguimos intentando. Por supuesto. Y te encontraste con el área de identidad, Graciela. Y está acá con nosotros, Graciela. Sí, que fue quien tuvo a cargo la investigación y trabajó arduamente para poder recopilar toda la documentación. Me llama Graciela por teléfono. Primero nos mandamos mail y después me llama un día por teléfono y yo estaba en la oficina. Sí. Y cuando me llama, claro, prioridad era mi vida. Obvio, más entonces, vale. Entonces, le conté toda la historia por teléfono. Sí, todo lo que nos estás contando a nosotros. Todo. Dato por dato, por teléfono. Y yo dije, o me cuelga, sí. O me va a dar bolilla, no sé. Bueno, quedamos así y dije, que sea lo que Dios quiera. Y ahí Graciela empezó el camino. Sí. Bueno, la búsqueda fue ardua, sí. Porque había desaparecido la clínica y era muy difícil, viste, recabar datos, recabar la información, recabar por supuesto. Datos. Pero bueno, tuve muchas satisfacciones porque busqué y ¿a dónde solicitaste pedidos de informe? A muchos lugares, sí. Si te digo. Se diste partida, primero la partida de nacimiento, la partida de defunción. Sí, al registro civil, la fiscalización para ver quiénes habían firmado la defunción. Uh-huh. Y bueno, al cementerio. Y al sindicato. Sindicato de la obra social, claro. Que es una obra social que también había medio desaparecido y se había transformado en otra cosa, pero me dieron datos, algunos datos, que estaba a nombre del señor García, que era el papá de la nena. Y finalmente le pidió al cementerio de la Chacarita y tenían la defunción de una niña y me enviaron muchos datos y sobre todo enviaron dónde está enterrada la criatura. Y bueno, yo creo que eso es muy importante porque les da muchas posibilidades. Por supuesto. ¿Hay que hacer algún trámite judicial para hacer la exhumación? Exacto. Sí, ahora tienen que consultar a un abogado para que puedan hacer la presentación judicial y creo que con toda la documentación que se recabó en esta información, hay pruebas más que suficientes, más el relato de la señora y del padre, que nadie vio el cuerpo nunca, ni nadie tuvo la posibilidad de poder cotejar siquiera de que ese bebé haya fallecido y que efectivamente también en ese cajón haya un bebé, porque lo cierto es que nadie lo vio. Hay pruebas más que suficientes como para que un juez pueda solicitar la exhumación del cadáver y hacer el cotejo de ADN, que es lo que le va a dar la certeza a la señora de si ese bebé efectivamente es ella o no. Así que, y a partir de ahí, bueno, también buscar quiénes han sido los responsables en el caso en que no lo sean, bueno, ver quiénes fueron los responsables en toda la maniobra, que también parte de la información ya fue recabada, porque tenemos los médicos que certificaron los nacimientos, los médicos que certificaron la defunción, y bueno, es toda documentación que le va a servir al abogado y al juez también para seguir adelante. Perfecto. Sí, y nosotras estamos agradecidas porque primero por toda la investigación que hicieron. Esto llevó más o menos 2 años. Sí, casi. Sí, casi 2 años. Nosotros no teníamos nada. 18. No teníamos ni certificado de función, ni de nacimiento, ni de nada. Entonces, por supuesto, lleva su tiempo recabar toda la información, pero claro, bueno. Pero que alguien nos haya escuchado. Exactamente, que les hayan abierto las puertas, y bueno, me alegro mucho. Es un montón. Sí. Es un montón. Entonces, bueno, ahora vamos a seguir con la parte legal. Exactamente. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Y sobre todo, creo que es un mensaje de esperanza para mucha gente que está buscando, sí, ¿no? Sí. Por identidad. Eso es fundamental. Sí. Tu voz, tu relato, tu historia. La historia que han formado y bueno, la historia de lucha también es un relato de esperanza para la gente. Sí, eso yo es fundamental. Estoy muy esperanzada. O sea, siempre nos cerraron las puertas y nunca nos nos decían, y ahora vienen a buscar, y ahora, después de tanto tiempo. Claro. Y que una persona nos escuche, entonces, y que nos dé, porque a mí me mandaron todo por correo, me mandaron todos los papeles. Yo no me tuve que acercar hasta acá, yo vivo en Caseros, trabajo también, entonces ellos me facilitaron todo, todo. Perfecto. todo, y me mandaron copia de todo. Y me iban llamando por teléfono, me mandaban, bueno, Graciela me mandaba mail, así que yo estoy eternamente agradecida. Mi mamá también está eternamente agradecida. Mi mamá está en el estudio, no puede hablar. Sí, no, porque está muy emocionada. Sí, sí, pero está acá con nosotros, sí. Pero queremos agradecer. Sí, por supuesto. Te agradecemos mucho por habernos contado la historia y es un placer haberlos tenido acá. Y nada, estoy muy contenta de que por lo menos algo se haya resuelto, ¿no? Sí, sí. Que la Defensoría y, por supuesto, el Área de Identidad y Ciudadanía va a sus las felicitaciones para toda la gente que trabaja, sí, haya podido dar esta respuesta. Es decir, muchas gracias a todos por haber estado. Bueno, gracias a ustedes. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.